En 1571, el Papa envió al cardenal Bonelli con una embajada a España, Portugal y Francia, y San Francisco de Borja le acompañó. Aunque la embajada fue un fracaso desde el punto de vista político, constituyó un triunfo personal de Francisco. En todas partes se reunían multitudes para ver al Santo Duque y oírle predicar. Felipe II, olvidando las antiguas animosidades, le recibió tan cordialmente como sus súbditos. Pero la fatiga del viaje apresuró el fin de San Francisco. Su primo el duque Alfonso, alarmado por el estado de su salud, le envió desde Ferrara a Roma en una litera. Solo le quedaban ya 2 días de vida. Por intermedio de su hermano Tomás, San Francisco envió sus bendiciones a cada uno de sus hijos y nietos, y a medida que su hermano le repetía los nombres de cada uno, oraba por ellos. Tenía una profunda devoción a la Eucaristía y a la Virgen Santísima. Gravemente enfermo, cuando solo le quedaban 2 días de vida, quiso visitar el Santuario Mariano de Loreto. Cuando el santo perdió el habla, un pintor entró a retratarle. Al ver al pintor, San Francisco manifestó su desaprobación con la mirada y el gesto, y no se dejó pintar. Murió a la medianoche del 30 de septiembre de 1572. Según la expresión del padre Broderick, fue uno de los hombres más buenos, amables y nobles que había pisado nuestro pobre mundo. La humildad. Desde el momento de su conversión, San Francisco de Borja, canonizado en 1671, cayó en la cuenta de la importancia y de la dificultad de alcanzar la verdadera humildad y se impuso toda clase de humillaciones a los ojos de Dios y de los hombres. Cierto día, en Valladolid, donde el pueblo recibió al santo en triunfo, el padre Bustamante observó que Francisco se mostraba todavía más humilde que de ordinario y le preguntó la razón de su actitud. Él replicó: «Esta mañana, durante la meditación, caí en la cuenta que mi verdadero sitio está en el infierno y tengo la impresión de que todos los hombres, aun los más tontos, deberían gritarme: "Ve a ocupar tu sitio en el infierno". Un día, confesó a los novicios que, durante los 6 años que llevaba meditando la vida de Cristo, se había puesto siempre en espíritu a los pies de Judas, pero que recientemente había caído en la cuenta de que Cristo había lavado los pies del traidor y por ese motivo ya no se sentía digno de acercarse ni siquiera a Judas. Francisco no se dejó engañar por el mundo. Sabiéndose nada, confió todo en Jesucristo y logró la santidad, canonizado en 1671. En mayo de 1931, su cuerpo, venerado en la Casa Religiosa de Madrid, fue quemado en el incendio que causaron los revolucionarios. San Francisco de Borja. San Francisco de Borja no se dejó engañar por el mundo. Sabiéndose nada, confió todo en Jesucristo y logró la santidad. Si tú quieres hacer lo mismo, no pienses en premios, en honores del mundo, sino en humillaciones y calumnias e injusticias, porque esto, aceptado por amor a Dios, va a llevarte a las más altas esferas de la gracia que Dios no va a negarte, al contrario, desea darte y espera que aceptes con total bondad de corazón, como lo hizo San Francisco de Borja. Y todo y siendo santo, también llevó bien el liderazgo de ser jesuita. Con esto quiero decirte que puedes ser hombre de negocios, puedes ser popular y puedes y debes ser santo. Sé santo. Amén.